Hola, gente de Rock Entre Amigos. Bueno, perdón por la voz que tengo. La verdad es que la tengo bastante jodida, bastante tomada, que esta semana, pues bueno, hemos pasado una semana un poquito chunga. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, decir que este programa que vais a escuchar es algo diferente. Considerémoslo un entreactos. La verdad es que es un programa que no esperaba sacar. Pero debido a que Ana Lavallo, de Lavallo Comunicaciones, nos invitó para estar en la rueda de prensa virtual en la que Coma, la banda de Navarra, presentaba su nuevo álbum, pues bueno, aprovechamos que estuvimos allí junto a bastantes compañeros para estar escuchando y hablando un rato con los componentes de la banda Coma. Y como la mayoría de los participantes en esa rueda de prensa éramos casi todos de nivel under y dedicados a la a páginas web, y uno de los pocos que estábamos ahí, que éramos un medio tanto de web como de audio, como es los podcasts, el mundo de los podcasts, pues tuvimos la oportunidad de grabar esta rueda de prensa. Así que nada, estuvimos allí con los compañeros, estuvimos un rato charlando con la gente de Coma, maravillosa banda, ya sabéis, una banda que durante los 90 tuvo muchísimo éxito y la verdad que fue una sorpresa que en el año 2012 decidieran dejarlo. Ellos se fueron a otras bandas, a gente como Charrena y bueno, la verdad es que estuvieron con muchos músicos, con muchas bandas del panorama nacional. Y en el 2018 pues, nos dieron la sorpresa de que volvían a estar en marcha, a poner en funcionamiento el grupo. Así que nada, han estado varios años, ya eso ya lo comentamos durante la rueda de prensa, y ahora en este año 2024 han presentado este nuevo trabajo. Un nuevo trabajo llamado Una ligera mejoría antes de la muerte. No sé si querrá decir algo, aunque se pregunta, y se queda un poco ambigua la respuesta, pero bueno. Nada, así que considerad esto como un extra, la verdad es que no podemos considerarlo como un verdadero rea, y que servirá para empalmar, para que se junte entre ese Rea Metal Magazine que escuchasteis la semana pasada, ese número 37, con un futuro monográfico que está ya en el horno a punto de salir. Así que nada, os dejo con esa rueda de prensa. Darle las gracias a todos los compañeros. La verdad es que yo fui de los que más hablé y se me quedó con ganas. La verdad es que me resultó curioso, acostumbrado a estar ahí 2 horas sin parar, pues estar ahí conteniéndome. La verdad es que me costó muchísimo, pero bueno. ¿Hay algún problemita de sonido, como suele ser, pues, normal en este tipo de conexiones virtuales? Pero yo creo que al final, pues bueno, vais a disfrutar de la banda, vais a disfrutar también de algunos temas de este último trabajo de la banda y que creo que, bueno, queda un ratito entretenido mientras esperáis ese futuro nuevo Rea. Así que nada, os dejo con Coma y esa rueda de prensa virtual. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a los compañeros de Latinoamérica y Centroamérica y bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy nos reunimos para hablar sobre uno de los grupos más icónicos del rock y del metal en España. Se trata del grupo Coma, que todos conocéis. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien, los del grupo Coma? ¿Me escucháis bien? Bien, bien, bien. Con la garganta humedecida, entonces bien. Muy bien, así me gusta. Bueno, pues antes de sumergirnos en los detalles de la rueda de prensa, primero saludar a todos los presentes y agradeceros uniros a nosotros hoy, y más tratándose de un viernes a estas horas. Ahora, por favor, permitirme hacer un breve repaso acerca de la banda. Como muchos de vosotros sabéis, la banda fue creada en 1995 y editó 8 trabajos discográficos hasta que se separaron en 2012. Pero en 2018 volvieron a los escenarios con un disco recopilatorio haciendo repaso de toda su carrera y haciendo sold out en todas las salas. Hoy, 1 de marzo, están presentando su nuevo disco llamado Una ligera mejoría antes de la muerte. Y nada, si no os importa, para comenzar y romper un poquito el hielo, voy a realizar una pregunta a modo de introducción y después podéis preguntarles lo que queráis el resto, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Fabuloso. Bueno, a ver, chicos, lo primero, enhorabuena por el disco. Me parece un discazo, me ha encantado. Yo he tenido un poquito de enchufe, lo he podido escuchar, he tenido el privilegio de poderlo escuchar antes. Pero me gustaría saber qué tal, si estáis contentos con la acogida que está teniendo la nueva gira, porque lo habéis estado promocionando vosotros antes en las redes sociales y el disco que acaba de salir, que antes habéis compartido algunos singles y bueno, yo ya ha salido el disco y ya sé que habéis tenido respuesta por parte de vuestros fans. Bueno, pues en un principio siempre tienes la incertidumbre, ¿no? De la respuesta que va a tener, o sea, el público para contigo. Eso nos pasa a todos los discos. Pero bueno, nos vamos a hacer un poco los chulos y solemos tener la confianza de que los temas que que nos van a gustar, ¿no? O sea, y que más o menos van a gustar, no sé. Siempre la historia es que estamos contentos con el resultado. Procuramos hacer un poco los temas que nos gustan a nosotros y como hasta el momento nos ha funcionado bien, vamos un poco en esa onda y en ese camino, ¿no? Algo así. Y por lo poco que hemos podido observar hoy a través de WhatsApps y la información que nos pasa la gente, parece que está molando. En realidad ha salido hoy, entonces solo tenemos datos de hoy, como quien dice, hemos hecho algún adelanto, pero ahora ha sido, hoy es el día más. La gente ha estado contenta, lo que digo. Vale, quiero perdonar, quiero aprovechar este momento para preguntar a los periodistas si les escucháis bien. ¿Sí? ¿Me podéis hacer con la mano que os veo aquí a muchos en las pantallas? Sí, les escuchamos bastante bien. Vale, fabuloso. Se pierde un Muy poquito a bien. veces, se pierde un poquito a veces, pero no sé si es problema mío o porque, claro, depende de línea. Ok, venga, pues si queréis puedo hacer alguna pregunta más un poco genérica y o directamente podéis animaros ya alguno de vosotros a preguntar. ¿Tenéis ya alguno de vosotros alguna pregunta Yo ya sí tengo lista? alguna. Sí, ¿verdad? Mira, aquí que veo levantar la mano, Quique Moya. Yo sí. ¿Empiezas tú, por favor? Como Ok. quieras. Bueno, si no tiene nadie inconveniente. Sí, mira. A ver, hace 5 años más o menos que habéis vuelto, ¿no? Sobre el 2018 fue cuando ocurrió esa vuelta de coma a la vida, del coma a la vida. ¿Y este disco es consecuencia del buen resultado de estos años? ¿Teníais pensado ya desde el 2018 que ibas a editar disco o ha sido un poco el ver que el resultado de la gira, de volver a grabar, aunque fuesen temas antiguos, vueltos a grabar, y que la gente os haya acogido de manera buena? Porque una cosa es lo que tú te imaginas, ese revival, ese volver de la banda, que siempre pues la gente tiene ganas, pero luego hay que ponerlo en la verdad, ¿no? En lo que realmente ocurre. Después la pandemia y todo lo que pillasteis por el medio. Entonces, al final, este disco ha sido un poco consecuencia de estos años. Bueno, todo es consecuencia del paso de los años, ¿no? Y de lo que nos va pasando y de cómo vivimos y cómo vamos evolucionando. Habla un poquito. Y la historia es que nos pusimos a hacer y nos salían las canciones y que no nos atascábamos, que es eso lo principal en un grupo, y tampoco queríamos volver a tocar sin presentar temas nuevos. Porque eso es ya vivir de rentas y no sé. Hay quien le funciona muy bien, pero para nosotros una banda viva hace canciones. Y nos pusimos, y eso, lo que te digo, es que no nos atascamos. Van saliendo canciones y si sale de forma natural, pues es como, no sé, lo que nos llena y lo que nos hace estar vivos en, pues, en la bajera ensayando. Siempre hemos hecho discos un poco a nuestro ritmo, ¿no? No, nadie nos ha metido presión o no hemos tenido presión en ningún momento de hacer un disco por año o cada dos años. Siempre hemos ido a nuestro ritmo y, bueno, conforme iban saliendo los temas, pues hemos ido trabajando sobre ellos y haciendo disco cuando teníamos ya un 10-12 temicas. Pero sí, como él dice, sí que la anterior gira nos dio como empujónico, ¿no? Para que nos pongamos a inventar canciones nuevas. Claro, yo la bueno, pregunta... ya volvimos. La pregunta la hacía en el sentido de que vosotros os unís, no sé si había en un principio intención ya de en mente de grabar un disco. ¿Os ha sido el reunirse y ver que surgía todo, que volvía la chispa? Eso es lo que es la pregunta. La intención era pues, hacer esa gira, ¿no? Un poco, sí, y... pero a priori es que teníamos muchas ganas de tocar. Y, o sea, de ponernos a tocar en directo. Y claro, si nos poníamos a hacer los temas nuevos, teníamos que aplazar... demorar mucho más el tocar en directo, ¿no? Entonces, el truco era pues hacer un recopilatorio y salir a tocar de inmediato, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues claro, pues viene un poco todo. Perfecto. Pues la siguiente pregunta es de Josep, de Metalegún. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por invitarnos a la rueda de prensa. Y a mí me llama mucho la atención el título que le habéis puesto al disco, precisamente por lo que comentaba aquí, que ahora habéis vuelto hace 5 años, más vivos que nunca, porque la gira que hicisteis con el recopilatorio os vi en Madrid y la verdad que hicisteis un bolazo de la hostia. Entonces me llama la atención, ¿no?, eso de una pequeña mejoría antes de la muerte. Y no sé, me gustaría que explicaseis un poco el porqué de este título. Bueno, es lo que se llama lucidez terminal. Ya estamos un poco mayores. Pero bueno, el título es un poco pues las ganas de luchar hasta estando moribundo, ¿no? Porque al final en la vida vas, pues eso, saltando vallas y solucionando problemas todos los días, ¿no? Y es un poco eso, el intentar mejorar, ¿no?, y exprimir, ¿no?, la vida antes de la muerte. Muy bien. Ahora ha solicitado también preguntar Manuel Jesús. Manuel, tienes ahora, conectado ahora. Perfecto, sí. Te escuchamos. Tenía el micro quitado para no formar más barullo. Genial, se agradece, bien hecho. Bueno, pues nada, yo soy Manuel de Rock for Everyone, ¿vale? Somos un medio nuevo, pero estamos encantados de estar aquí con tantos compañeros y de que nos habéis dejado participar en esta rueda de prensa y en esta presentación. Yo quería preguntar al grupo que después de tantos años sin sacar música y ahora además lanzándose un poco a la piscina de crear un disco autoproducido, totalmente autoeditado y autogestionado, ¿cómo se ven las cosas en pleno 2024 para lanzar un disco de puro metal en el contexto en el que estamos, donde parece que la música ya se lanza por singles y no por discos completos? Y cada vez, como decís, hay más obstáculos para que la gente parece que no es capaz de centrarse en un solo grupo, en un solo proyecto con tal... autoeditarse. Bueno, siempre hemos trabajado con compañías y bueno, nos apetecía un poco dar el salto ese a la aventura un poco, ¿no? Lo que nos mueve es la confianza que tenemos del público que tenemos, que es súper fiel, y bueno, la confianza que te da tener a esa gente ahí, ¿no? Es casi como una venta asegurada, por decir así, ¿no? Sí, tenemos una trayectoria ya que era bastante fiel y bueno, era cuestión de explotarla y sobre todo adaptarla a los medios, ¿no? A los nuevos tiempos. Con la digitalización de todo, pues con un home studio o no sé, la tecnología, o sea, el sonido puede estar al alcance de alguno que tenga unos mínimos conocimientos, vamos. Luego ya que lo hagamos mejor o peor, ya depende de la mano del mago. Y por otra parte, pues nuestros tres primeros discos están con Gor. Igor se jubilaron y lo dejaron, nos dieron los derechos digitales. Y no sé si hemos conseguido los de Locomotive todavía, pero ya era pues tener nuestros discos en catálogo y no solo el último que vamos a sacar, sino, excepto los de Maldito Records, ¿no? Que hay dos discos y que esos siguen estando vigentes en Maldito. Gracias. Carlos, ¿estás tú conectado con el micro abierto? Hola. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Hola, buenas, soy... soy Carlos de Metal Corner. Muchas gracias por la invitación de poder estar en esta rueda de prensa. Y quería, bueno, en vista del éxito que está teniendo de momento la gira, con varias ciudades que tenéis que duplicar y triplicar conciertos, tema festivales para este verano, ¿o tenéis en mente? He visto que hay alguno por ahí, pero bueno, no sé si tenéis alguno más en mente o todavía no se puede salir nada o decir nada. Pero hay cositas pasadas, lo que pasa que por las fechas como estas, a ver, los festivales se plantean la agenda con un año de antelación como mínimo. Entonces, por las fechas en las que hemos editado el disco, sí que hay algunos que hemos contratado, pero en los que estamos contratando. Pero bueno, es que tenemos aquí al manager que nos está haciendo algún gesto raro. Y sí que hay algunos festivales, pero el año que viene entiendo que tocaremos en bastantes más. ¿No? Que no se puede decir todavía. Eso. Hay varios. Contratados ya que, pues eso, que todavía no anunciamos. ¡Químate, Juanca! Que no me lo sé. No sé. Muy bien. Vamos a ver, como creo que Noé todavía no ha podido solucionarlo. ¿O sí? Noé, ¿puedes hablar ya? Creo que no, que sigue liado. Así que vamos a seguir con David Galeote. Hola, muy buenas. David Galeote, de los de Bimisi. En estos tiempos que vivimos, que es todo muy visual, ¿tenéis pensado hacer sacar algún videoclip, aparte del video que sacasteis hace un mes? Sí, ya está firmado y finiquitado. Lo que pasa es que lo tenemos guardado. Y saldrá, pues no sé, ¿cuándo queréis sacarlo? En breve. En unos días sacaremos el videoclip, lo meteremos en el YouTube y que lo vea todo el mundo. Y no sé, ya lo veréis, cada uno que opine. Yo creo que en general va a sorprender a casi todo el mundo. Hemos hecho un pequeño sondeo así a modo íntimo y bueno, sorprende y ha quedado vistoso. Genial, muchas gracias. Gracias, David. Vale, seguimos con Pedro Bao, que también acaba de levantar la manita por aquí. Bueno, pues... ¡No se les pregunte, Pepe! Somos Pedro Bao y Gloria de Arriba de... Gloria, eso es. Que solo tengo fichado aquí a Pedro, pero ya te veo a ti también, Gloria. Sí, encantada de estar aquí en la rueda de prensa con mi compañero y con todos vosotros y vosotras. La pregunta que quería formular está enfocada a, no solo al proyecto de Coma, sino también a el Drogas. Viendo que Brigi está a la batería con el Drogas, quería saber también si Coma vuelve para mucho tiempo y va para Brigi de tocar la batería con el Drogas o va a seguir con el proyecto del Drogas también. Con Drogas, hola, buenas. Hola. Drogas, acabamos en octubre la gira. La verdad que hemos hecho una gira muy potente y muy intensa. Y bueno, la idea era parar en octubre y la verdad que como hasta el nuevo aviso, entonces todavía no... Se ha quedado la cosa ahí en stand-by y vamos, mientras estaba haciendo la gira con Coma, pues hemos estado ensayando con Coma, o sea, con Drogas, hemos estado aprovechando para hacer temas con Coma y hemos estado ensayando y... viendo cómo está planteada la gira, pues eso, hemos aprovechado con Coma un poco para salir. Y ya te digo que no te podemos dar más datos, pues con Coma seguiremos hasta que no pueda, hasta el último aliento de, como bien titula el disco. Vale, muchas gracias. Gracias, Gloria. A ver, voy a volver a intentarlo. Noé, ¿lo has podido solucionar? Es que me sabe mal, como hemos empezado contigo, nada. Parece que... A ver, prueba a hablar ahora, Noé. Lo siento, pero no se te escucha todavía. Vamos a ver. Seguimos con Vicente, que ha levantado la mano también para hacer una pregunta. Vicente, ¿me oyes? Bueno, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. Vale, no, esta era una pregunta para Brigi. Que bueno, escuchando el disco, no sé, he notado que la forma de cantar ahora es mucho más, digamos, más limpia, ¿no? Con voces como más limpia, más, no tan ruda como antes o con tan bestia como antes, ¿no? Digamos, más, como más trabajado. ¿Esto es, no sé, una evolución natural o es que has estado dando clases? Eso, o sea, al final me he dejado influenciar por la familia, que está todo el día diciéndome que grito mucho, que no se me entiende lo que canto. Entonces, pues me estoy haciendo un poco Bisbal, ¿eh? Digo, a ver si... No, eso no. A ver si tirando por esos matices me compran el disco la familia, ¿sabes? Bueno, yo qué sé, forma parte de la evolución. Nosotros hemos compuesto los temas así, están saliendo así las melodías, y sí que he arriesgado, por decir entre comillas, en algunos matices, comillas. ¿Comillas es? ¿Qué provincia es? Sí que, como digo yo, me he jodido un poco en todo y he cantado como me ha pedido el cuerpo, ¿no? Tienes más en cuenta en querer parecerte a otras tendencias o a otros cantantes, ¿no? Cuando empiezas, quieres cantar como tal o quieres tener el sonido como cual, yo qué sé. Y sí que, bueno, pues la banda se va formando, va cogiendo su personalidad y yo creo que ahora mismo el sonido de la banda es el que está ahora mismo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. No lo he comentado, pero bueno, somos de Metal Symphony. Encantados, saludos. Encantado. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Vale, seguimos. Prueba otra vez. Noé, lo has podido solucionar, le veo pasarlo fatal. Bueno, pues continuamos con Pae. Pae, ¿me oyes? ¿Te has levantado la mano? Pae. Tenemos un productor aquí, que sabe sordomudo. Pae de Mi Rollo es el Rock. Va, a ver si te escuchamos, Pae. Si no... Ahora sí. Yepa, buenas tardes, Juancar, Brigi, Nacho, Rafa. Bueno, al hilo de lo que decía Vicente hace un momento, lo de cantar de una forma más sosegada, yo observo un disco muy, muy de local, muy, muy natural. Y sobre eso, sobre tu forma de cantar actual, Brigi, pues sorprende. Yo creo que un tema que nos ha llamado la atención a todos hoy, el día en que hemos tenido por fin el disco en nuestras orejas, ha sido el Palabras Mágicas. ¿Cómo lo veis vosotros? Vaya temazo, ¿eh? Sí, no sé. En todos los discos que hacemos intentamos que te cuente una historia el disco, ¿no? Y que haya emociones y que pasen cosas en el disco, ¿no? Nos gusta hacer discos monótonos. Y siempre hemos arriesgado por meter algún tema más tranquilo, entre comillas. Pero siempre manteniendo un poco, pues, el power de la banda. Bueno, manteniéndolo, que tampoco es intencionado, nos sale así porque nosotros somos así. Y bueno, ya te digo que nos gusta meter alguna baladita, alguna letra más intimista, ¿no? Sí, por cambiar, es por aburrirnos también, ¿no? O sea, somos un grupo muy ecléctico, tenemos muchas fuentes. Para que descanse Juan Cartalín. Vale. Un montón de influencias. Hablabas tú de gente en la que te inspiras a la hora de cantar. Sería una pregunta, y ya con esto finalizo y doy paso a otro compañero o compañera. ¿Qué espejos tenéis actualmente cada uno de vosotros? ¿Gente que os mola y que os inspira a la hora de afrontar vuestro instrumento? O tú, en tu caso, Brigi, la voz. Es que es un poco lo que comenté antes. Cuando empiezas, te miras más al espejo. Para te hacer más mayor, le das una hostia al espejo y ya te olvidas de él. Ah, vale. Y primero porque eres más viejo y no te quieres ver, ya no te gustas, con tu barriga, tu calva y tus arrugas. No, es una forma de hablar, pero sí que vas cogiendo tu personalidad y no intentamos imitar a nadie. Es que hacemos las cosas como ya las hemos aprendido a hacer y... Que suenen a que se parezca a las cosas, pues bueno, eso, para eso está la gente, ¿no? El que escucha y el que busca siempre hay similes o comparativas, pero No, hombre, siempre tienes algún referente por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso está Benny Greb, está Gavin Harrison, que son unos cracks. Pero tú no quieres tocar como ellos. No, yo quiero... O sea... No, pero influenciar al final cualquier tipo de sonido, sí. Yo creo que te puede influenciar hasta la docena, un coche. Pero, ¿no? Ya, pero ahora no... Creo que sea sonido... Luego intentas darle sí. tu personalidad, pero bueno, siempre hay gente a la que sigues también. Vamos, de alguna manera, lo bonito de esta profesión es que seas tú. Que no te parezcas a nadie, ¿no? Lo que seas original. Sí. Para bien o para mal, pero que seas tú. Y ya está. Eso, al final pasa bueno. el grupo ya es... Claro, independientemente de que cada uno es de una manera y tal, pero es como una bola y al final pasa el filtro de la bola y se hace el resultado que sale. Aunque hagamos igual diferentes temas, pues hay uno más cañero, otro más pop, otro más salsón, otro más no sé qué, siempre un poquito mantenemos la esencia, ¿no? Siempre se nota que somos nosotros y bueno, yo creo que eso está bastante bien. Sí, igual que digo de las melodías es también por darle más color también un poquito a las canciones, ¿no? Pues nada, a ver cómo va transcurriendo en nuestras cabezas este disco. Yo creo que viene. Como detalle, así que me estáis preguntando un poco por lo de la voz, es más difícil cantar así que el berreo que hacía en los primeros discos. Eso es lo fácil. Lo difícil es... ¿Pero has dado clases o no? Ya no has dicho todavía. Es más tarde. Al bar. A dar clases de bar. Bueno, un poco eso. Pues que, no sé, entiendo que vas cogiendo personalidad y al final cantas, pues como eres tú. Soy un poco Rafael, pero bueno, ahí voy. Pues bueno, una suerte teneros de vuelta. Muchas gracias. A ti. A vosotros. Gracias, Pae. Bueno, pues al parecer Noé de Rock Animal está teniendo problemas con el micro, entonces le he propuesto hacer la pregunta por escrito, ¿vale? A través del chat. Aprovecho para deciros que si alguno tenéis también el mismo problema que está teniendo Noé, que hagáis lo mismo, escribir la pregunta y yo se la comunico al grupo. A ver, ¿cómo? Ellos sí que nos oyen, digo. Sí, ellos os escuchan, eso es. Sí, sí, ¿ves? Ahí asiente Noé. Ok, pues pregúntame, Noé, de Rock Animal. Comenta que, bueno, aprovecha para saludaros por escrito y dice, la Sala República en Valencia actualmente está cerrada. ¿Hay alternativas? ¿Las salas de pequeño formato quedan descartadas definitivamente? Nos vemos en directo y mucha fuerza. A ver, explica el manager que nos estamos sí, hablando. Habla. Va a hablar un poco el manager, aunque no lo veáis, ¿sí? Levántate y habla. No, sí, hay alternativa, pero de momento estamos esperando para ver si se puede solucionar. La Moon. Pero sí que tenemos alternativa. ¿No? Ya iremos avisando. Vale, os recuerdo que a través de las redes sociales del grupo ellos van a ir constantemente actualizando todas sus noticias. Entonces, cada vez que Carlos, el manager, tenga una fecha nueva, pues la compartirá con vosotros en las redes sociales, ¿de acuerdo? ¡Sorpresa! superioridad. Te tratan bien, nos tratan mal, haciendo alarde de tu impunidad. Con la fortuna de los reyes al nacer. ¿Estás seguro de que no puedes perder? Fuera muerte la cura y hasta el amanecer. ¡Sorpresa! Cuenta 10 y date la vuelta. Esta es una cierta sorpresa. Cuenta 10 y date la vuelta. Vamos a ver, seguimos. Quique Moyá había levantado de nuevo la mano. Te doy paso, Quique Moyá. ¿Hay alguien, si quieres, que todavía no había hecho ninguna pregunta? Me parece que Marceli había dicho, por si queréis. Es que yo, a ver, que estoy acostumbrado a hacerme 2 horas de entrevista y por eso mejor que escuchado. Venga, como estás tú ya, Quique, ataca. Sí, sí, y luego ya lo haga. Voy a una pregunta un poco general, ¿no? De la banda. Fundasteis más o menos la banda en el 95, os separáis en el 2012, son unos 17 años de carrera. Volvéis en el 2018 y estamos en el 2024, 6 años. Dos épocas muy diferentes dentro de la cultura. 95-2012 vivisteis, vamos a decir, la época más económicamente mejor, ¿vale? 95-2000-2002. Que las bandas tocaban en directo, se vendían muchos discos, etc, etc. Luego viene el bajón, 2012 ya es una época muy chunga. Habéis vuelto 2018, crisis, pandemias. ¿Ha cambiado mucho vuestro mundillo, vuestra escena, cuando habéis vuelto, sobre lo que era anteriormente? ¿Habéis notado mucha diferencia? ¿Chicos? Se han quedado pillados. Sí. Era tan buena la pregunta que estás congelados. Qué raro. A ver, ¿qué sucede? Ahora, a ver, un momentito. Ahora os escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, ahora. A ver, a ver. Ahora os escuchamos. Venga, perfecto. ¿Habéis escuchado la pregunta de Quique? Sí. Nada, estaba comentando que cuando empezó la pandemia, justamente nosotros íbamos a terminar la gira que estábamos haciendo y se nos cayó los dos últimos bolos, que era el Iruña Rock y un bolo que íbamos a hacer en Madrid. El Iruña Rock lo hicimos meses más tarde, si no recuerdo mal, ¿no? Y nos quedó pendiente uno. O sea, nosotros justamente íbamos a parar, tuvimos suerte y no nos pilló la pandemia de por medio. Sí, hemos ido sorteando justo las épocas un poco chungas, complicadas. Y ya de ahí en adelante empezamos a elucubrar para hacer un disco que ya teníamos pensado de antes, ¿no? Si vamos a volver a hacer una otra gira, pues tener canciones nuevas que nos apetecía también a nosotros. Porque te refresca y te da vida. Bueno, yo me refería un poco a la sensación de escena, ¿no? De trato con las bandas, las posibilidades de tocar en directo, cómo se cuidaba a la hora de sacar un disco, etc, etc. Las diferencias sobre hoy en día, que parece que el formato físico ya no importa, es todo digital, los sellos han perdido su importancia a la hora de tocar en directo, hay una saturación que a lo mejor antes no existía, etc, etc. Me refería un poco más a ese aspecto de... lo que puede costar o la diferencia que hay en ese aspecto de escena. Pues, para el directo hay bastantes más festivales, por ejemplo. Mm. Festivales, no todos grandes, pero hay festivales medios y pequeños que están funcionando y que van. O sea, que hay una escena de directo que igual antes no había tanto. Antes eran más, yo creo que rollo más de fiestas de pueblos, de fiestas de... No sé, no había tanto festival y ahora es... Más festival que fiestas de ayuntamientos, la verdad. Pero sí que es una putada el tener que salir ahora desde cero con una banda, ¿no? Que es lo que dices. Claro. Aparte que ya no se venden discos, te tienes que adaptar a las nuevas fórmulas, pues que para los lanzamientos, ¿no? Y ya no es eso. Es que son a todos niveles muchos problemas. Nosotros hemos tenido menos porque ya tenemos un estatus, entre comillas, una trayectoria y no se nos ha hecho tan difícil, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? A los nuevos tiempos. Pues que también antes de la digitalización antes los grupos que salían era por su dinero por un grupo, o sea, ya había una criba inicial, ¿no? Y si no ponía el dinero en una compañía, pues no salían los discos, claro. Porque autoeditarse era prácticamente imposible, ¿no? Y ahora hay toda la avalancha de autoedición y de todo que ya no sabes ni, no sé. Claro, se venden mucho menos y las compañías pues tienen que ir a tirar un poco de aquí, un poco de allá, que es lo único que pueden conseguir. Y por eso al final hemos acabado autoeditando, porque no es... Total, te lo vas a pagar tú, pues mira, pues yo qué sé. Y cobrar una, si no tienes mucho tirón, cobrar una entrada en una sala media es una putada. Tienes que tocar en un bar, ¿no? Y tocar en bares, pues bueno, para una banda que empieza, pues empieza a quemar y un poco una rueda un poco jodidas. Pero bueno, el disco que habéis ya editado ahora mismo, al final es un resumen del signo de los tiempos, que es autoedición, os lo hacéis vosotros, etc, etc. En el fondo, eso hace 10 o 15 años igual no lo hubieses hecho. Bueno, lo que te estoy diciendo es una adaptación a los nuevos tiempos. Nosotros sacar un disco lo vemos como una carta de presentación. Aparte, un refresco para el set list también. Para tocar en directo, lo que dice Rafa es lo que te da la vidilla, ¿no? Tener temas nuevos. Pero bueno, lo que es el disco físico, al final, que es la excusa, una carta de presentación para poder hacer una gira, ¿no? Pues eso es adaptarse un poco a lo que hay ahora. Y luego también adaptamos a las maneras de hacer y hacemos un disco también porque nos gusta, somos de allá. Ah, bueno, antiguo, nos gusta el formato, ¿no? De eso, en vez de sacar una canción y ponerla y colgarla ahí o lo que sea, que pues es más barato, más esto, lo que sea, ¿no? Pues el vinilo, pues bueno. Nos gusta el formato disco de con 11, 12 temas, los que sea, ¿no? Eso digo que, fíjate, las nuevas tendencias sea volver atrás, ¿no? También, y empezar a comercializar con vinilo, ¿no? No nos acostumbramos a época actual, es eso también, ¿no? Nos gusta tener algo en la mano, ¿no? Y leer las letras, y yo qué sé, lo que ya no hacemos. De la vieja escuela, sobre eso. Nosotros. Ay, que mola que tenga un grupo de canciones que tenga una identificación, ¿no? Un título, una identificación gráfica, quiero decir, pues mola. Dice Rafa. Que sea tangible, vamos. Es que si no... Ay. Me callo ya. Dale, dale, dale. Ay, Dispara, no te cortes. No, okay. Bueno, aprovecho también para, ya que habéis comentado lo del vinilo, esta es la primera vez que publicáis en formato vinilo y me gustaría saber si habéis pensado en publicar el resto de vuestros trabajos en este formato, ahora que está otra vez como de moda, ¿no? Como volviendo el formato vinilo. ¿Os lo habéis planteado? En mente está, lo que pasa que, bueno, ahora estamos presentando el disco, necesitamos un poco de margen, pero sí, la idea es ir presentando cosas viejas en formato vinilo. Sí, sí. Toda esa información la iremos poniendo en la página web que hemos puesto de merchandising, pues, pues ahí iremos poniendo todas las novedades, ¿no? Y todo. Perfecto. Y tenemos idea de sacar toda la discografía en CD y algunos en vinilo, ¿no? Es un poco la idea. Ah, pues eso es muy interesante de saber. Imagino que... Ropa interior, no sé, cosas así más. Genial. Bueno, le doy el paso ahora a Marcel.li, Ucero. Sí, ¿se me oye bien? Perfectamente. Vale, sí. Bueno, me presento. Cuadro. ¿Eh? Yo me llamo Marcelí, soy de Tarragona, de Metal Symphony. ¿Qué tal? Mando saludos. Primero de todo, enhorabuena por vuestro nuevo disco. No sé si es coincidencia o no que la hayáis publicado un 1 de marzo, igual que vuestro último disco de estudio fue también un 1 de marzo. No, el del 18 no, el otro. Sí, sí, pues, edición de vida. Pues, sí, sí, sí. Así que enhorabuena. Yo, bueno, gracias. Tengo dos preguntillas. La una es, aprovechando lo que habéis comentado vuestra actividad en directo, que habéis dicho que para el año que viene tendréis seguramente más participación en festivales. Me imagino que es una pregunta que se hace mucha gente y es, ya la gira del 2018, que ya lo petasteis, que fue fenomenal, pero luego vino el parón. Entonces, para esta nueva etapa que empezáis ahora, que desde luego no la podéis empezar de mejor manera porque vais agotando entradas y la cosa pinta muy bien, el proyecto es... ¿Le vamos a dar continuidad o se prevé hacer una gira bien y luego un nuevo parón y ya lo iremos viendo? Esto es la pregunta número uno. La pregunta número dos, para darle un puntito de humor a la rueda de prensa, si me lo permitís, tengo aquí a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones, recuerdo, si no ando equivocado, me parece que era en el disco Sin Ánimo de Ofender que participaba el sobrino de Brigitte, puede ser, en Protestantes. Sí. Correcto, bueno, pues aquí tengo al equivalente, que es el nuevo fan de Coma, y digo, hombre, aprovechando que hoy tenemos rueda de prensa, pues le he dejado que se prepare alguna preguntilla para que os pregunte. Me llamo Joel, presento a Coma, pregunta lo que quieras. Buenas. Hola, Joel. Hola. Mi pregunta era que ¿cuál es la canción que más os gusta tocar en directo? A mí las de otros grupos. ¡No! No, pues nada. Cada uno da la suya o... Hay varias, depende del día. Mira, pues ya dicho de paso, a mí me flipa tocar Protestantes. Que es en la que estaba la voz de mi sobrinillo, que por cierto la tienes parecida, ¿eh? Igual tenía la misma edad que tienes tú. ¿Te tienes cuántos? 10. Sí, pues por ahí tendría. Por ahí tendría 8, sí. Creo. Pues mira, ¿ves? Casi. Muy bien. ¿Y qué? ¿A vosotros cuál? No, ¿cuál os gusta? Tiene una. Yo sé dónde vives. Me quedo con esa. Cuidado, ¿eh? Yo, el marqués. Ahí, ahí. Bueno, como os dais cuenta, cada uno somos de un padre y una madre, ¿no? Bueno, ahí está la gracia. Totalmente. Oye, Marcelí, ¿te importa repetir la primera pregunta? Sí, mira, no. Resumida, la primera pregunta es que, del mismo modo que en el 2018 se hizo la gira y después hubo el parón, si ahora se plantea hacer ese mismo enfoque. O si lo que se tiene pensado es arrancar y tirar sin edie. No sé si me explico. Bueno, en principio, pues la idea es aprovechar este boom que parece que hay, ¿no? Y estar por lo menos un par de años a tope. Luego ya un poco ver venir. O sea, no tenemos nada premeditado, pero bueno, tampoco se descarta estar un par de años, por ejemplo, a tope y descansar y... No sé, sobre la marcha un poco. Sobre todo eso, si paramos era para preparar otro disco. Eso es. Y como ya somos muy mayores, pues tampoco podemos parar mucho. Y bueno, en principio es hacer una gira ahora de las ciudades un poco más potentes, o sea, las más comunes que se hacen al inicio de gira. Y luego es que mucha gente nos demanda, por ejemplo, por el sur y así, joder, ¿qué tal? A ver si venís. Y no la... no les contestamos, pero vamos, la idea es bajarnos también la segunda vuelta de la gira, pues tocar otro tipo de ciudades un poco menos accesibles, eso, lo que no hemos tocado. Y decirte también que lo del lanzamiento del disco ha sido coincidencia porque la fecha nos la ha condicionado la fabricación del disco. Ah, vale. No hemos buscado que sea el 1, o sea, ha sido puñetera casualidad, de verdad. Bueno, es que como ha sido clavado, el 1 de marzo... El merchant, del CD, del vinilo... Pues claro, la fabricación pues no depende de ti. Y ha sido un poco la que nos ha marcado los tiempos de la fecha. Sí, sí. Pues nada, hombre. Mucho ánimo y pa'lante, que duréis mucho. Bueno, a ver. Gracias. Se intentó. Bueno, pues por aquí tengo, me mandan un mensaje escrito y pone: buen día, me gustaría hacer mi pregunta por aquí. Soy Ángel Villarreal de Radio T-Rock de México y me gustaría saber, ¿se podrá obtener el disco en México? ¿Han pensado en traer su gira a tierras aztecas? Tenemos venta online en merchandising, o sea que entiendo que será posible. Accesible a todo globo terráqueo. Ah, no, que no es un globo, que es plano. A toda la tortilla terráquea. Tortilla terráquea, no he oído. Acabo de empezar. Pues, a México, adecuado. No, entiendo que si hace un pedido online, no tendrá ningún problema. Y lo de hacer gira, pues de momento, por ahora no tenemos pensado nada, pero en el futuro, pues algún viaje habrá que hacer y tenemos ganas también. De momento estamos centrados con todo el follón que tenemos ahora, pero tampoco descartamos, o sea, estamos abiertos a todo. Estaría bien ir de soporte de una banda potente allí, por ejemplo, una banda mexicana, pero eso es cuestión ya de los capos, de la mafia. Edu, este que está por aquí, este. Manager. ¡Este es el que va a salvar! A ver, le doy ahora paso a Manuel, que había levantado la mano. Manuel Jesús. Sí, bueno, yo lo primero que os quería pedir era eso, que no tardéis demasiado en bajar por aquí por Sevilla, que yo sé que cuesta, pero que cada vez que anuncia una banda los conciertos, las giras y demás, parece que hay una especie de barrera en Madrid para abajo. Y a lo mejor Alicante se libra, pero más allá de eso se acuesta la propia vida de que muchas vengan por aquí, por Andalucía, por Sevilla, a veces Granada e incluso Málaga tiran más. Pero bueno, espero no tardar en veros por aquí, eso es lo primero. Y luego quería haceros una pregunta un poquito especial. Vosotros, como has dicho Ana al principio, surgís en 1995, el año que viene ya son 30 años, yo lo dejo ahí también, por si queréis hablar un poquito de si se va a hacer algo especial o no. Pero mi pregunta era diferente. En 2012 hacéis el parón, dura unos cuantos de años. Hay muchas bandas de vuestra generación, incluso también de Navarra, que han pasado por lo mismo. Tenemos a Marea, que también volvieron. Tenemos a Dickers, que van a volver dentro de poco. Pero bandas, ya no de Navarra, sino de donde queráis, que sean de vuestra misma generación, que hayan tenido ese parón, y que estéis vosotros deseando que vuelvan, que digáis, va, tío, ¿por qué esta gente no regresa como hemos hecho nosotros? O sea, ¿por qué no siguen el ejemplo nuestro y vuelven a pesar de que los tiempos hayan cambiado tanto? Una banda que haya crecido con vosotros a la misma par y que tuvieran también su descanso, pero que estén todavía ahí por dar el paso. Pues no me ocurre, bueno, sean bandas de aquí, locales, de Euskal Herria, o Gotchen, o... La verdad que sorprende. Sí que sorprendente, entiendo que sigamos la formación original, ¿no? Somos de alguna manera la resistencia. Los Marea, Coma, ¿quién más? No sé, va cambiando. Y poco más. Pero es que las bandas que rodábamos en aquella época estaban vigentes, ¿no? Yo qué sé, Narco, por ejemplo. Sí. El sevillano. Han cambiado de formación bastante, pero siguen ahí. Y lo mismo, o sea, paran, vuelven, pero sí. Yo qué sé, los residentes, o me estás hablando de tu zona, pues, pero no sé. Y porque cuando tienes una trayectoria tan larga, tienes cierta nostalgia, ¿no? Porque esto engancha. Sí, entiendo que el público, pues claro, tiene esa tendencia a cuando dejas de ver una banda y vuelve a los años, joder, pues ese recuerdico, ¿no? Esa nostalgia, pues sí, lo pillas con ganas. Claro, pues entiendo que tiene tirón, ¿no? Y quieran volver a recordar esos momentos del primer beso, claro, con su chica o su chique. Bueno, no, pero bueno. Mirad, si queréis os doy yo también una pista que yo tenía una en mente, que es verdad que no hace tanto que se fueron, pero yo estoy deseando de que vuelva a ver Bishara, la verdad. Joder, pues. Ha sacado un disco. Ha sacado un disco de Gorka, ¿verdad? En solitario. Claro, en solitario, sí. Sí, sí. Es otro rollo más íntimo, es distinto. Pero solo, ¿eh? Una guitarra y él. Sí, claro, es distinto. Yo hablo ya de que vuelva a la banda, que ya te creo que es temprano, porque hacen apenas 5 años que se fueron, pero bueno, por ejemplo, a mí es una de las que me haría ilusión volver a ver. Oh. Y tampoco se llevan tanto, son relativamente más jóvenes, pero tampoco se llevan tanto con vosotros, ¿no? Al final. Más jóvenes. No, pero en cuanto a pero trayectoria, cuidado, al principio, claro. Que llevan desde el 87. No, 90 y mucho, 98, 99, sí. Estábamos en Coma. Ah, vale, sí, perdón. Sí. Las unas horas. Sí, señor, sí, señor. Hemos tocado así, bastantes veces con ellos, y nos llevamos muy bien, porque claro, fue cambiando la formación también. Sí. Se quedó solo, Sí. ¿Te referías a la banda original de Bernie Charrac? La banda al final, la formación que tuviera al final. Yo entiendo que Bernie Charrac sí que es cierto que es un proyecto como un poquito más, sin llegar a ser lo que es ahora, el proyecto personal de Gorka, pero dentro de ese estilo, que era con el que yo conectaba en ese momento, ¿no? A finales de los 2000 y toda la década de 2010, sí que lo seguí mucho a Bernie Charrac, y por más que cambiaran los componentes, al final era como un poco el proyecto visible de Gorka en ese momento. Entonces yo me refería simplemente a eso, que Gorka diga, vamos a volver a tocar temas de Bernie Charrac como antes, en el formato de antes, y con la banda original o con los músicos que estaban al final. Me daría un poco lo mismo, por ejemplo. Sí, nos gustaría también, sí, coincidir también, porque coincidíamos y nos llevábamos bien y podíamos Son buena gente, buena gente, y mola cuando vas a un festivo donde sea a tocar, estar rodeado con gente que conoces y que has vivido experiencias con esa gente, ¿no? Estuvo bonito una vez que hicimos una versión en un festival, una versión de Berry Charrac, y se la cantó Gorka con nosotros. Wow, ahí, muy potente, sí. Pues nada, gracias. Aprovecho la pregunta de Manuel para preguntaros si sentís que hay relevo generacional en la música rock y metal. A día de hoy, si hay relevo generacional. Hombre, hay relevo generacional, lo que pasa es que lo tienen crudo. O sea, es muy difícil. Sigue estando underground, es que el rock va a ser así. Bueno, siempre ha sido difícil. Es combativo, ¿no? En realidad ha sido difícil porque tú fíjate que de grupos pues había uno también antes. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora hay tanta avalancha en internet y tanto que, no sé, como que te pierdes. Y igual te pierdes grupos que merecen mucho la pena y, pues, porque estás viendo muchas cosas que no. Porque se consume muy inmediato y es todo muy efímero y no da tiempo a digerir las cosas, ni las noticias, ni los grupos, ni siquiera las canciones. La gente pone una, dos, tres y se acaba. Consumismo puro. Ha perdido capacidad de atención en el tiempo. Eso, o sea, tiempo de atención, ¿no? O sea, y, tío, les entra muy fácil en. Ya el disco todo ahí era otro rollo. Ahora tiene que ser muy inmediato, es difícil. Pero bueno, esperemos que sí. Yo creo que sí, que gente hay. Pero los festis así potentes, estamos un poco los de siempre, ¿no? Tiran de nombres. No vemos que haya un grupo que digas, están Ángelus a Patria, bueno, son los que están pegando así un poco potente, pero aparte de eso no... Ángelus se lo han currado, se lo merecen. En los festis tochos no ves mucha gente nueva, ¿no? Estamos prácticamente... Los de siempre. De alguna manera, todos los grupos que estamos un poco ahí en el rock, somos muy currelas, ¿no? Quiero decir, o sea, el rockero siempre, si ha llegado a algo es porque no ha sido, bueno, un pelotazo lo dirías, pero siempre ha sido, o sea, es porque ha sido una banda muy trabajadora. No es como otro tipo de música, o yo qué sé. Es más, poner pasta, de sacarlo, de por, no sé. ¿Y se puede vivir de ello? El rock sí, nosotros hemos vivido muchos años de ellos, yo particularmente llevo viviendo, y eso sí, pues como soy un trabajador del rock, está, por lo que estoy diciendo. El drogas y mismamente también. El drogas es un currela nato, vamos. Pues no para de currelar. Y el trabajo que hace, pues tiene los réditos que tiene. O sea que quiero decir que no nos viene nada gratis. Al mundo del rock, en lo que se refiere a él. Al mundo del rock. Al revés, ¿no? Nos cuesta mucho más que hacer lo sacan en todos los medios, ya que, o sea, a nosotros nos cuesta mucho más llegar a la gente, lo primero. Eso, ¿no? Es. Y eso en estos tiempos que todo el mundo quiere escuchar que le den todo hecho y machacado, pues el rock está un poco aparte ahí. Es que ya se preocupa en oír, ¿no? En el público de rock. Gracias, chicos. Son muy interesantes vuestras respuestas. A ver, por aquí tengo, me habían levantado la mano y luego las han ido bajando. Imagino que a lo mejor coincidían, ¿no? Con las preguntas que os acabo de hacer. Pero tengo todavía también aquí a Pucela 1980. A ver, Pucela 1980, ¿hola? ¿Te escuchamos? Sí. Hola. Vale, ahora. Mira, a colación del compañero que ha preguntado antes que qué canción preferís tocar, que Brigitte ha dicho que la de otros grupos, habéis colaborado en varios discos tributo, como el de Barón, Parabellum, y bueno, ahora recientemente en el de Bonnie. ¿Qué supuso para vosotros el participar en ese disco? Bueno, yo tuve la suerte de grabar un disco con él, Incandescente, y la verdad que es un lujo poder trabajar y estar al lado de una persona como el Drogas, como el Bonnie, gente encima que son de aquí, de la tierra, y que han tenido una trayectoria desde hace un montón de tiempo y con un éxito del patín. Entonces, para mí ha sido un privilegio. Y luego que los conocíamos, que a Bonnie lo conocíamos de los bares, de estar, de hablar, de yo qué sé. Encima que era un artista icónico, era nuestro vecino, ¿no? Como quien decimos. Gente de la chantrea. Desde el chaval nos hemos fijado en el Boni, en el... Vimos una fea barricada, no somos así, en realidad, ¿no? Yo qué sé, pues son gente que los conocemos. Y claro, que alguien se muera, pues no. La ilusión, la movida, pero no por ese motivo. Y bueno, son, han sido como un referente en el sentido de que empezaron desde abajo con el rock y fueron para adelante y bueno, llegaron a donde han llegado. Vamos. Perfecto, muchas gracias. Lágrimas. salvan. Vamos con otra pregunta de David Galeote. Muy buena, otra vez. En estos tiempos de locura con los precios de las entradas, observo que vosotros seguís cobrando un precio popular, 25 euros, lo que es entrar en vuestros conciertos. ¿Eso por opináis que estamos en unos tiempos locos donde los precios están aumentando a pesar de los gastos, de que los gastos han subido, pero tanto no como para cubrir los gastos? Y vosotros seguís cobrando 25, un precio que de hace 10 o 20 años. ¿Qué opináis? ¿Cuánto? Me está diciendo precisamente eso, sí, que nos dice el manager que no son 25, son 20. Pero ahora gastos se refiere a que cobramos poco, ¿no? Claro. Te estás refiriendo. Exactamente, que cobramos poco, viendo todo lo que hay, calcula actualmente. Bueno, la entrada define un poco, no sé si la humildad de la banda o... No, es que sean precios populares. Los precios asequibles. Al final, el precio de la entrada termina siendo clasista, ¿no? Porque en los grandes festivales, no me jodas, ¿qué tendrá que ver? Que en el pozo de las serpientes, o como le quieras llamar, están en primera fila, te hay que pagar 400 pavos, y un chaval que es súper fan y no tiene acceso a ese económico, tenga que ver al grupo de marras, que digo yo. Los de marras, no, cuidado, perdón. Al grupo que esté tocando y lo tenga que ver. No sé, a mí no me parece... O sea, no hay derecho que es que se haga ese clasismo en los festivales. Entonces, nosotros entendemos que hay que poner una entrada popular y accesible a todo tipo de personas. Niños, mujeres, hombres, travestis, me da igual. No sé, que la gente puede ir tranquilamente a vernos y no le suponga un esfuerzo del... Esa era la intención. Perdón por era por la estupidez, perdón. Cuidado, que hay que llevar cuidado en estos tiempos con todo lo que se dice. Hay que cogerlo todo. Bueno, a ver, Josef Metalegún, ¿tenías otra pregunta? Sí, voy a hacer también, como ha hecho antes Marcel, y un poco un dos en uno. En primer lugar, en la nueva gira, ¿qué porcentaje del nuevo disco va a entrar en el set? O sea, ¿va a entrar más o menos un 50%, menos más? Y luego también habéis comentado hace un rato el tema del material antiguo que tenéis con Locomotive, que lo queríais reeditar. ¿Hasta qué punto se está siendo complicado eso? Porque sí, por lo que he leído de otras bandas que también trabajaron con ellos, están teniendo complicaciones para recuperar ese material. Lo de Locomotive estamos en ello. Pero bueno, es que claro, está desaparecido la historia, yo qué sé. Pero bueno, va un poco a poco y yo creo que igual conseguiremos. Lo que tenemos ahora mismo es lo de Gore y este disco, claro. Pero sí intentaremos también recuperar todo lo que podamos, ¿no? Y Locomotive, pues no sé, aquí me dice el manager que ahí están missing y que a ver qué pasa. ¿Hablabas del set list, ha dicho? Pues del último disco... ¿Qué porcentaje del disco más o menos? Es una presentación potente del disco, del nuevo. Así que vamos a adelantar que igual más de la mitad. Más de la mitad de tres cuartos. La mitad del doble, como dice Nacho. No, pues tres cuartos del disco tranquilamente. Para que os hagáis una idea. Lo vamos a mezclar con todas las canciones que llevamos tocando toda la vida y nos íbamos a presentar especialmente el disco. Venga, Ochi, vamos a hacer nueve. Nueve temas del nuevo. Nueve. Genial, muchas gracias. Pues intercalado con las canciones del resto de discografía, ¿no? Genial, se entiende. De golpe. Perfecto, seguimos. Paso ahora a Pedro o Gloria. Sí, vamos con otra pregunta. Quería preguntar, porque no lo he preguntado antes, que se me ha pasado, la portada del disco. ¿Qué representa y si seguís trabajando con el mismo ilustrador? Sí, es una corona de flores. O sea, con el título del disco, una corona de flores, Bueno, es el mismo ilustrador, sí, sí. Es el mismo ilustrador y que representa pues, un poco la vida y la muerte, ¿no? Pues, las dos caras de la decadencia. Es un poco la resurrección entre los muertos. Vale, muchas gracias. A ti. Vale, ¿hay alguna pregunta más que tengáis importante? Intentar que nos centremos principalmente en el nuevo disco, ¿vale? Cualquier información que aporte acerca del disco, que es lo que estamos presentando, o de la gira. A ver, Quique, ¿has levantado la mano? Cuando sí, quieras. A ver, del disco. Para centrarme. Quique, el micro, que lo tienes apagado. Ahora, ¿no? Ahora. Vale. A ver, sobre el disco, como habéis comentado, empezasteis ya a componer más o menos prácticamente desde que os reunisteis un poco. A la hora de ir componiendo las canciones, ¿notasteis mucha diferencia de cómo os estaban saliendo los temas respecto a cómo eran tiempos anteriores? ¿O visteis que prácticamente estaba surgiendo algo parecido? Y que la magia esa de... Pues, sabéis que muchas veces, pues bueno, el separarse, influencias diferentes, estar tocando con gente diferente, siempre hace que vayáis cogiendo cosas que luego, igual, a vuestra música la aportáis. ¿Habéis notado diferencia a la hora de componer sobre lo que han sido los trabajos anteriores? ¿Habéis? Porque yo, al final, lo que he visto es que el disco es bastante continuista, con cosas un poco más... un sonido un poco más potente, más heavy, más mezclado los estilos, pero al final... Ha salido un disco muy coma. Es que no lo podemos evitar. Componer es algo visceral, ¿no? No, es que la gente que se cree que se va a poner a hacer y le va a salir, es que es una ilusa. O te sale o no te sale. Te tiene que salir de dentro. No, y nos sale así y es así. Y nos tiene que gustar lo que nos sale, claro. Pues si nos sale algo que no nos gusta, lo desechamos. Y luego que no tenemos en cuenta ninguna condición nunca de... no sé, al final cuando llevas varios discos siempre te pesa un poco el si va a gustar o no, ¿no? El disco sí. Y igual muchos grupos pecan de querer tirar con el mismo recurso, ¿no? La misma fórmula que les funciona. Vamos a hacer una aquí, huele como que ha fumado, pero aquí huele como que han cagado, no sé. O sea, te das como una vuelta, pero manteniendo como esa. Nosotros componemos y llevamos al local las ideas y allí las trabajamos y no tenemos en cuenta nada. Nos tiene que sonar fresco, actual, es que nos, lo que dice Rafa es que nos sale así. Nos tiene que gustar, somos críticos con nosotros mismos, nos tiene que gustar lo primero de todo a nosotros. Si está guay la letra, está guay el riff, nos da igual que se parezca a tal, a cual, o que no se parezca a nada. Si nos convence a nosotros, personalidad, para, no se cuenta. Sí que es intencional y es buscado el que sea distinto. Eso sí. Aunque no... Que no es fresco. ¿Eh? ¿No? Sí, aunque... No sé si para peor o para mejor. Que sea para mejor, ¿no? No, ya te digo. Hombre, si está mejor no, pero... Pero no tenemos en cuenta ese tipo de cosas. O sea, no tenemos como esa presión de si va a gustar o no. Además, está guay también arriesgarte de alguna manera. Pues venga, meter un tema, por ejemplo, palabras mágicas, ¿no? Que hemos hablado antes. Ni siquiera nos lo hemos planteado en la bajera, decir, lo metemos, no lo metemos en el disco. Nos la trabajamos en el local de ensayo y con ello para adelante, o sea, ninguna duda, ¿no? Es la sensación que nos dan las canciones cuando las planteamos ya en la bajera, ¿no? Ensayando mismo. Cómo lo vamos a tocar, qué nos transmiten a nosotros. Primero, claro, esto es un rollo masturbatorio. Te tiene que gustar a ti lo que haces. Y luego ya veremos si les gusta a los demás. Pero, ¿os habéis compuesto más temas de los que han salido al final en el disco? O sea, ¿habéis tenido que elegir, habéis tenido que sudar un poco para hacer tantas? Había más ideas, pero hemos montado las que nos ha dado tiempo. Es que nuestra forma de currar siempre ha sido que hemos ido como al grano. O sea, no hacemos canciones chorizos, venga, vamos a hacer chorizos. Y los que están bien aliñados, que digo yo, con su sal, con su pimentón, con tal, venga, tal. Y los que no han salido tan tal, los rechazamos. No. si vemos, cuando estamos trabajando en una canción, si vemos que no nos mola, no la llegamos a terminar. Dejamos la idea tal cual estaba, el esqueleto. Y siempre hemos editado las canciones que hemos trabajado, ya está, ¿no? Pero desde el disco número uno. Es nuestra forma de curar. Genial, gracias, Quique. A ver, doy paso a Marcelí, que tiene una preguntita. Sí, bueno, yo más que pregunta, es una propuesta así en plan cachondeo, pero desde el más profundo respeto, daros la enhorabuena por el tema Los Desheredados, que personalmente es uno de los que más me ha gustado del último disco. Creo que, en mi opinión, si puede ser, dejarla para el final de vuestros conciertos, porque creo que es una de las más festivas que habéis parido en este último trabajo. Y nada más. Yo creo que si puedo, está en mi más profundo deseo veros en Barcelona, así que si puede ser, meterla en el setlist. Está metida. Gracias. Ahí tienes un adelanto, Marcelí, ya sabes que se cae seguro. Perfecto. A ver. Un tema erótico festivo, ¿no? Eso. Claro, en este caso es la historia de la gente común que se junta a los bares a contarse sus historias, ¿no? Sus penas en pantallas. O a comerse el chuletón, Estupendo, chicos. Pues nada, vamos a dar por concluida la rueda de prensa. Lleváis algo, bueno, pues una horita más o menos, quizás algo más. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que ha habido problemas con el tema de la grabación, no era seguro al 100% que pudiéramos grabarlo. Ya me confirmarán luego los técnicos y en el caso de que finalmente se haya conseguido la grabación de esta rueda de prensa, pues bueno, la compartiremos a través de la próxima newsletter que enviemos del disco, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos los que habéis participado. Gracias a Eduardo Ugarte, el manager, que ha dado todas las facilidades posibles. Además, se ha currado una gira espectacular, impresionante, y lo que queda, lo que está aún por llegar. Y nada, chicos, chicos de Coma, ¿queréis decir algo para terminar, para finalizar esta rueda de prensa? Pues que muchísimas gracias por las preguntas, por estar ahí, y nos vemos pronto en los bares y en los conciertos. Eso. Gracias por haberos quedado un viernes en casa a estas horas. ¡Saludos! ¡Nos vemos! Gracias. ¡Hasta luego! Gracias a todos. ¡Agur! ¡Agur! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Coger lo que no quiero tener.